Analista, exdirector del Banco Central de la República Argentina y fundador del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Le agradecemos por estos minutos. Pedro Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, aquí tratando de comprender un poco esta realidad que estamos viviendo, que todos los días tiene alguna novedad. Bueno, ahora ya con anuncio del acuerdo o un nuevo capítulo de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que con este nuevo escenario de propuesta de política monetaria vamos por lo menos hacia el reconocimiento de algunas cosas. Primero, el reconocimiento de la partida de función del plan de metas de inflación, que eso fue, digamos, de alguna manera la propuesta original del primer presidente de la era Macri, que fue Federico Sturzenegger, que vino a decirnos a todos los argentinos que la inflación era un problema monetario y que se reducía con una meta de convergencia gradual entre la inflación y la tasa de interés. Ese plan introdujo un modelo de tasa de interés muy alta, tasa de interés real positiva, con apertura de la cuenta de capital, y en virtud de esa combinación se estimuló el carry trade, se destruyó el salario de los trabajadores y la inflación no bajó, subió. Cuando la tasa de devaluación creció más que la tasa de inflación, el carry trade se cortó y apareció la volatilidad financiera y cambiaria en el mercado que estamos viviendo hoy desde el mes de abril, mayo de este año. O sea, todo el año 2018 es un año de, por lo menos, la gran mayoría del año, un año de una fuerte volatilidad en el mercado cambiario y una fuerte pérdida de confianza en la capacidad de estabilidad de ese mercado y de fortaleza de la moneda nacional. Eso tuvo episodios muy agudos de fuga de capitales. Se conoció ayer el dato de la fuga del 2018 de 22.000 o 23.000 millones de dólares aproximadamente. El gobierno lleva perdido en fuga de capitales arriba de 56.000 millones de dólares desde que empezó el mandato. El gobierno cree que no es fuga de capitales, creo que es el gobierno cree que la fuga de capitales en la realidad es libertad financiera, y eso es un error craso de este gobierno. Se perdieron reservas, vino Caputo, tuvo un fatídico episodio de 3 meses al frente del Banco Central, ayudó a que los negocios del poder financiero sean más rentables y salió eyectado la semana pasada cuando intentó intervenir un poco más agresivamente en el mercado cambiario. Esa intervención fue vista como una desobediencia por parte del Fondo Monetario y lo voló de un patadón. Vino Sandleris. ¿Quién es Sandleris? Sandleris es el primer representante que tuvo el Ministerio de Economía de Duhovne en la mesa de directorio del Banco Central. O sea, es hombre de Duhovne directo y a su vez es hombre del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, el plan que vimos hoy no es un plan de, o que anunciaron ayer, no es un plan de Sandleris, es un plan del Fondo Monetario. Y esto es importante porque cuando Sandleris informó el plan ayer, lo primero que dijo es que a él ha sido un mea culpa porque habían sido demasiado optimistas con el manejo de la inflación. Y después de eso introdujo un plan que modifica radicalmente la propuesta original de metas, que si ya era disparatada, este método es mucho más disparatado que el anterior por el grado de rusticidad que tiene la idea de actuar sobre la inflación con agregados monetarios exclusivamente. Ahora, lo que es interesante es que cuando él estaba sentado en la mesa del directorio no dijo nada respecto del plan de metas de inflación y tuvo la oportunidad de decirlo. Ahora, ¿con qué nos enfrentamos? Que es un poco la pregunta que todos se hacen. ¿Qué es el modelo de agregados monetarios y qué nos espera a nosotros como simples mortales en esa partida? Yo creo que el gobierno se está jugando una carta muy fuerte porque probó un modelo, le fue mal, fue el Fondo Monetario la primera vez, le fue mal, probó el segundo modelo, le fue mal, ahora viene el tercer modelo, y el tercer modelo que está probando es un modelo donde vuelve a insistir con la idea de que para bajar la inflación hay que reducir la cantidad de dinero en la economía y no intervenir sobre el tipo de cambio, que es el problema más agudo que tiene la Argentina. Si supongamos que ese modelo funciona exitosamente, el gobierno habría ganado una partida, pero todos los datos indican que eso no va a suceder, que el modelo de agregados monetarios va a generar una serie de problemas vinculados primero con una mayor recesión en la economía, porque secar la plaza de pesos no es un chiste, es un episodio que en un contexto recesivo lo único que va a hacer es profundizar aún más la recesión, sobre todo por el lado de la suba de tasas, porque para fijar agregados monetarios y cumplir el objetivo de no emitir moneda, lo que está haciendo el Banco Central es dejar la tasa de interés en manos del mercado, y obviamente cuando se seque la plaza de pesos, la tasa de interés va a tender a subir. Entonces acá hay un problema enorme desde el punto de vista de del impacto que este proyecto de política monetaria tiene sobre la economía real. Y esto abre, me parece a mí, que abre no solamente la puerta al costado vinculado con la relación entre la economía real y la economía financiera, sino también el costado vinculado con el cumplimiento de los objetivos de la Carta Orgánica, que en ningún lugar establecen que el Banco Central tiene como objetivo destruir la economía real. El rol del Banco Central en la República Argentina es promover el desarrollo económico, es promover la inclusión social y generar la estabilidad del sistema financiero. Nada de eso se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque se está trabajando bajo una hipótesis que es completamente errada, que es la idea de que la inflación se baja cuando se quitan pesos de la economía. Pero además hay un hecho relevante en ese plan, que es el esquema de flotación con bandas, que si lo miran con un grado de detenimiento para ver que hay un ajuste de las bandas con una depreciación del 3% mensual, lo que hace que para fin de año el tipo de cambio esté en 48 pesos. Ergo, no hay una flotación con un techo en 44. Hay una programación muy minuciosa de una depreciación cambiaria que va a llevar a fin de año el dólar a 44 pesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que me parece que este plan lo que está abriendo es una puja mayor a nivel distributivo, combinada con un escenario de sequía de pesos en el mercado y en la economía real, que eso va a impactar fuertemente en el empobrecimiento de la población, pero también va a impactar en un mayor grado de volatilidad del tipo de cambio, porque si bien los minoristas ya no pueden comprar dólares porque está a un nivel que es imposible de acceder, que tal vez puedan comprar 15 centavos de dólar, 20 centavos de dólar, que no lo vende ninguna casa de cambio, claro. Los operadores mayoristas tienen un incentivo concreto para hacerse de dólares en este momento, porque ya saben que a fin de año el dólar va a estar a 48 pesos. Para evitar eso, el Banco Central va a tener que generar las condiciones vía sequía monetaria para que la tasa de interés que fija el mercado se fije a un valor mucho más superior que el que está actualmente. Me parece que el combo o el saldo final de todo este modelo es un escenario profundamente recesivo, que puede estar combinado con dosis de mayor inestabilidad cambiaria y pérdida de reservas significativas. Se está jugando una carta de oro el gobierno con esto, porque acá tiró un carro seca, con lo cual o le cae de un lado o le cae del otro. La diferencia es que en este carro seca no es un 50-50. La diferencia es que es la última bala que tiene el gobierno. Sí. Y en el medio todos los argentinos estamos poniendo el cuerpo con un escenario de una sequía monetaria muy profunda, una caída del poder adquisitivo en manos de los trabajadores, una destrucción del empleo, una destrucción del aparato productivo, un aumento de la desocupación que ya toca el 12%, o sea, dos dígitos en la provincia de Buenos Aires, y eso genera conflicto social, genera daño. Tienen una serie de agravios sociales que son irreparables y que ponen en cuestión un punto que creo que es central, que es el lugar del jefe de gabinete, del presidente de la nación, del jefe de gabinete y del ministro de Economía como responsables de la administración general del país. Creo que ese es el debate que cualquier, que todos los sectores de la oposición y cualquier persona de bien tiene que empezar a dar en este momento, porque estas medidas están provocando un daño social irreparable y ese daño social tiene que tener responsabilidades legales. Sí, ahí escuchando ayer los anuncios, ahora nos queda más claro también a partir de tu explicación, Pedro, me preguntaba si va a quedar algún signo vital en la Argentina después de la aplicación de estas políticas ortodoxas en materia económica y como caracterizabas recién, ¿no? Que cómo imaginar un país bajo estas condiciones y con esa conflictividad que imaginamos que se va a dar. No, un país en estas condiciones no es imaginable en términos de deterioro. Mirá, hay un concepto que en la economía se llama elasticidad, uh-huh. Pero que los economistas usan mucho para ver fenómenos económicos, pero a veces pierden de vista que los fenómenos sociales, que el hecho social puede ser elástico, pero también a veces se rompe. Hay que ver cuál es la tolerancia de la sociedad argentina frente a estos procesos. Todavía no se entiende mucho, digamos, porque todavía no se ve en la calle, nadie entiende mucho qué es la tasa de interés, nadie entiende qué es qué significa una política de agregados monetarios. Esto es, ahora, el presidente del Banco Central, que le tiene que hablar a los argentinos, le está hablando un grupito selecto de intelectuales del mundo de las finanzas que tienen momentos orgásmicos con la discusión sobre moneda endógena, moneda exógena, y cuestiones que para el común de los mortales no se entienden qué son, ¿no? Pero para que esto se entienda, claramente, la Argentina viene a 200 kilómetros por hora y ahora tiene una pared de frente. O la Argentina tiene... A ver, hace un año, cuando la Argentina se le cortó el mercado financiero internacional, pasamos de tomar deuda a 100 kilómetros por hora a que de repente se corte el embriague y el auto se bloquee, y vimos lo que pasó. ¿Por qué pasó eso? Porque el gobierno decidió ir de 0 a 100 en menos de 2 años. Entonces, ahora, si uno quisiera tomar deuda externa a una velocidad de 0 a 100 y después quiere revertir la deuda externa, o sea, poner marcha atrás en el auto y de 0 a 100, no puede ir a la misma velocidad. Es una cosa bastante obvia. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá el gobierno venía con un grado de emisión alta vinculado con la presión del dólar, con el desarme de las LEVAC, con toda una serie de cosas que son la consecuencia de sus errores en materia de política monetaria y de haber estimulado el carry trade, y ahora dice, vamos a poner la estacada final, que es cero emisión monetaria. O sea, tenemos la pared enfrente. Vamos con un auto, tenemos la pared enfrente. El airbag del auto, y seguramente no alcance para todos. Gracias por estos minutos, Pedro. No, por favor, a ustedes. Ahí estaba Pedro Vizcay, ex director del Banco Central de la República Argentina. Tuvimos la posibilidad de dialogar con él unos minutos. Prendete a la noche.